la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Caja Negra 2017. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Negros, qué gran cigarrillo. La línea del hambre es pura. La línea del hambre ansia. Es la línea poliana. La línea poliana. Un perfume francés. Usted siempre gana si elige poliana. Usted siempre gana si elige poliana. Caja Negra Verano. Historias de los sonidos de la radio. A partir del 17 de octubre de 1945, comenzó a construirse en Argentina una nueva fuerza política que consagró como presidente del país a Juan Domingo Perón, un 24 de febrero de 1946. En su primera presidencia, desde la paradigmática frase «Braden o Perón» en la campaña electoral y luego en el gobierno, el peronismo construyó una profusa gama de símbolos, desplegó un aparato publicitario y propagandístico con objetivos bien definidos, además de evidenciar el nuevo rol de los trabajadores, del Estado y del partido. El gobierno de Perón se propuso construir una nueva identidad política y a la vez difundir los logros y las realizaciones de su gobierno. Fue así que entonces se utilizaron todos los medios disponibles para concretar esos objetivos. Desde afiches y folletos de todo tipo, publicaciones partidarias, periódicos, libros de divulgación doctrinaria, revistas, fotografías y el medio de mayor relevancia de la época, la radio. Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. ¡Oh, esto es magnífico! La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres. ¿A dónde vas, cachito? A buscar el juguete que me toca este año. ¿Qué? En la oficina del correo. Vete que te dan una muñeca. ¿Qué me manda a los Reyes Magos? No lo sabes. ¡Evelita! La radio durante el peronismo. Radio Nacional. Radio del Estado, por sus ondas LRA y LRA1, transmite juntamente con las estaciones que integran la red argentina de radiodifusión. El peronismo modifica las costumbres en el uso radiofónico. Se encuentran reunidas en la histórica Plaza de Mayo las distintas columnas que representan al proletariado argentino, en leal respuesta al llamado formulado por la Confederación General del Trabajo. Salen a relucir ahora pañuelos blancos, saludando al primer mandatario, a su señora esposa, al vicepresidente, a los ministros. A bajar los carteles, muchachos. Así los camaradas de más atrás pueden ver todo y bien. ¡Sinceridad y amor para el que está luchando a nuestro lado! Muchas gracias. Es frecuente la transmisión de actos, discursos y la difusión y publicidad de los actos de gobierno. La dama de la esperanza se llama Eva Duarte de Perón. La dama de la esperanza es todo sentimiento y corazón. A todos los humildes ilumina su obra peronista y de Argentina. La dama de la esperanza se llama Eva Duarte de Perón. Ustedes son los custodios del paladín de la justicia social. Son los custodios de un patriota que está haciendo cada día más grande nuestra Argentina. Y son los custodios del corazón de Evita. Nada más. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo. En este Caja Negra de Verano, cerramos el primer capítulo de la historia de este medio con el peronismo y la radio. Esperamos haber traído buenos recuerdos a algunos y curiosidades entretenidas para los más nuevos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando continuaremos recorriendo momentos históricos de este fantástico medio de comunicación que nos trae cada semana hasta tu casa. Buena semana. ¡Chau! Señoras. Caja Negra, conducción Matías Levín, locución Miguel Ángel Maciel, edición y producción Ariel García y Julián Belistri, prensa y difusión Julia Caimen. auspició a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.